Vamos, pastorcitos, vamos a Belén, que en Belén acaba Jesús de nacer. Que en Belén acaba Jesús de nacer. Al niño precioso que anoche nació, tan solo le traigo la flor del carbón. Tan solo le traigo la flor del carbón. Recibe mi pastorcito.